volverte a ver. La noche tendió su velo y el frío cubrió mi ser. En mi mente tú estabas sudando sobre mi piel. Mírame, tócame, la noche volvió a nacer. Siénteme, abrázame, que suceda otra vez. Mírame, tócame, tu pasión quiero tener. Relájate, bésame, sobre ti me dormiré. ¿Cómo te extraño, amor? Sufro recordándote. Na, na, na, na, na. Despertaron en mi cama como el nuevo amanecer. Quisiera besar tu cuerpo cuando estoy pensando en ti, y que sientas en mi lecho la alegría de vivir. Te recuerdo y te amo. La noche volvió a nacer. Siénteme, abrázame, que suceda otra vez. Te recuerdo y te amo. Tu pasión quiero tener. Del amor, te amo, solo con pensar en ti, con la mirada en el cielo, siempre vives en mi mente. Te amo, no puedo vivir con la sombra de tu amor. Solo no vida,